X, H, IR, Stereo Beat, 106.1 FM. Este es el informativo más completo, Informativo 106. En Informativo 106, cambiamos el concepto y lo ponemos en claro. Informativo 106. Con lo que a ti te interesa, una producción de la División Noticias de Stereobit, con la experiencia de IR Noticias. Informativo 106. Conduce Maritza Villegas. Informativo 106. Las noticias ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos. Esto es Informativo 106, 7 de la mañana con 5 minutos. ¿Cómo amanece el día de hoy? ¿Con frío? No lo creo, porque la temperatura es de 22 grados centígrados aquí en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. Bienvenido a usted que viene llegando aquí a Ciudad Valles, la puerta del calor, dicen, porque vaya que hace sentido el calorcito. Ayer, ¿verdad? ¿Cómo qué calor? Bueno, hoy nuestro compañero Tomás Chávez, como todos los días, que por cierto viene de amarillo intenso, de un amarillo, pues lo andará buscando Silvestre, como por sí, el gato Silvestre, como a Piolín. Bueno, buenos días, espero que usted haya amanecido de muy buen humor en esta mañana. Es martes 15, ya pagan hoy, ¿verdad? 15, quincena de marzo. Bueno, un gran saludo a todos ustedes que están cumpliendo años. Ahorita le voy a dar el reporte, por supuesto, las celebraciones. Como todos los días, le damos la bienvenida a usted que nos sintoniza a través del 106.1 de la FM, quien está con nosotros a través de Canal 30 de Ultravisión. Gracias por dejarnos estar ahí en su televisor, prender su televisor y, por supuesto, dejarnos entrar ahí a su hogar. También a los amigos que nos siguen a través de la web, estamos en www.xir.net, en la página de Stereo Beat y también en la página de Televalles. Ahí estamos en Facebook con la empresa hermana, por supuesto, con toda la información de Valles, la Huasteca y el estado. Gracias por seguirnos. Ahí sabe, usted lo sabe, estamos con las fotografías, los videos, la información que se va generando oportunamente. Bueno, también estamos en Twitter, toda la comunidad tuitera, gracias por seguirnos. Estamos en @StereoBitFM y en mi cuenta personal, apúntele, MAH Villegas. Ahí nos puede, pues, escribir, nos puede hacer algún comentario. Puede usted saber también poner fotografías, es mi cuenta personal, no lo olvide. Y bueno, pues, ¿qué ha pasado en estas últimas horas? Bueno, vaya susto allá en San Luis Capital. Pues asaltaron la Plaza El Dorado, entraron a una joyería los ladrones y ya sabe, pues a correr todo mundo, porque pues vaya que se armó, como dicen allá, un problemón enorme que causó la movilización de los cuerpos policiales. Aunque dice la autoridad que ya está investigando, le voy a dar los detalles de lo que ahí pasó sobre este asalto, una de las plazas pues con mayor actividad allá en San Luis Capital. Pero recordemos que no ha sido el único evento. También se acuerda de las balaceras que también pasaron allá en la Plaza del Dorado. Bueno, ahorita le voy a platicar todo eso. También le voy a dar a conocer pues también un susto. Bueno, también, pues, un niño lamentablemente estuvo a punto de ahogarse y todo por la falta de precaución. Le voy a platicar sobre esto, sobre este niño. También le voy a platicar, sobre que siguen las extorsiones. Y tenemos información, por supuesto, que se ha generado en las últimas horas. También capturó la policía a unos integrantes de una pandilla. También un matrimonio fue detenido por hacer mal uso de del sistema de emergencias. Una viejita, una ancianita de 80 años de edad, murió pues quemada debido a que pues estaba pegada a la hornilla. Se le incendió la ropa y lamentablemente murió. Bueno, también pues un adolescente se murió por subirse a una torre pues de la Comisión Federal de Electricidad, que porque tenía ganas de saber qué se sentía estar allá arriba. ¿Usted cree? Bueno, perdió la vida. También le voy a platicar, bueno, pues todo lo que pasó aquí en Ciudad Valles con el arranque de la semana de saneamiento básico. también la reunión de la red de municipios saludables, estuvieron los diversos alcaldes de la Huasteca, le voy a platicar quiénes estuvieron, qué es lo que se dijo. Ahí la secretaria de salud advirtió sobre que se van a duplicar los casos de dengue. Apenas va comenzando el calorcito y ya hay pues bastantes casos, más de 133. Bueno, también le hablaremos sobre la influenza, que son los que están a la alza también en este momento. Y habló de algo muy grave que está pasando en nuestras sociedades, que niños de 10 años se alcoholizan, se drogan, y también las niñas de 10 años ya están teniendo bebés. Habló sobre esta alerta para pues concientizar a toda la población para trabajar juntos y evitar que la niñez, bueno, se vuelva adulta de manera inesperada y todos los problemas que esto acarrea. También le voy a hablar sobre un ahorcado, otro más, sí, otro más. También le voy a platicar, bueno, de todo lo que aconteció el día de ayer y en las últimas horas. 7:10, regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Hola, soy Tania, instructora de Aquatic Luna. Te invito a que aproveches los paquetes grupales que te ofrece solo este mes Club Deportivo Valles. Forma tu grupo de 3 personas, inscríbete y aprovecha todas las instalaciones de Club Deportivo Valles. No olvides que tienen múltiples disciplinas deportivas para que elijas las que más te agraden. No lo pienses más, inscríbete. Solo en Club Deportivo Valles. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Se aplican restricciones. Las amas del mundo sabemos lo que la nutrición de nuestros niños vale. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Esta cuaresma, con 3 atunes Dolores o más atún 140 gramos, gratis harina más seca. Variedad de sopas La Moderna 100 gramos al 3x2. Y más barato. Bebidas Bebere 3.6 litros a 22 pesos cada una. Soriana Mercado. Al 17 de marzo, consulta restricciones. Aplica Soriana Express. Si hay algo que no podemos resistir, es estrenar. Esta temporada encuentra en Coppel albercas infantiles desde 38 pesos quincenales o albercas grandes desde 118 pesos quincenales y hieleras desde 35 pesos quincenales. Ven a Coppel y estrena lo mejor en primavera. Coppel mejora tu vida. Televalles es la nueva era de la información, como la sociedad actual lo requiere. Ahora llega también a su móvil, a su tablet o PC, con publicaciones en video, fotografía o reseña de los últimos acontecimientos sucedidos en la ciudad y la región. Síganos en Facebook, Televalles, más cerca de usted. Informativo 106. Continuamos. Amaneciendo aquí en la Huasteca Potosina, todavía no hay un rayito de luz, todavía como que se ve medio nubladón, ¿verdad? Pero ahí viene el calorcito, claro que sí. La temperatura a esta hora de la mañana, 22 grados centígrados, qué rico. ¿Ya nos estamos bañando con agua fría o no? Sí, ya. No, todavía no. Bueno, pues es que todavía no está así que digamos que bárbaros, qué caluroso, ¿verdad? Bueno, en la noche sí estaba rica, ¿verdad? Sí. Con un calorcito, mucho calorcito. Bueno, hoy seguramente habrá más calor, pero quién sabe del clima, ahorita lo platicamos con él, con nuestro compañero Tomás Chávez. 7:14, que no se le haga tarde, 7:14. Bueno, vamos a las celebraciones como todos los días, porque hoy dice en el calendario romano, es día de Idus de marzo. También la Hilaria, festividad similar al Día de la Madre. Y En el santoral católico, hoy es día de Santa Luisa de Marilac, hermana de la caridad. También es día de San Raimundo de Fitero, que es abad. San César, que es mártir, y San Clemente María Hofhauser, que es redentorista. Bueno, a todos los que cumplen años el día de hoy, muchas felicidades. Bueno, déjeme decirle, bueno, una felicitación a la doctora Margarita Ibarra Villanueva, que sabemos que cumple años el día de hoy. Bueno, pues muchas felicidades. Bueno, ahí vimos que ya estaba pues la alerta en el Face, ¿verdad? De hoy es su cumpleaños. Y bueno, también un gran saludo y una felicitación. Sabemos que no está aquí, pero bueno, ojalá le llegue el saludo a nuestra amiga Raquel Hurtado, que también está cumpliendo años. Muchas felicidades. No sé si vaya a haber pastel en ambos casos, ¿verdad? Pero que inviten al pastel, por supuesto. Muchas felicidades, un abrazote. Y ahí en el barrio Las Lomas le mandamos un gran saludo, si no mal recuerdo, cumpleaños también doña Chelo. Le mandamos un gran saludo de ahí de la calle, que es Common Ford, ¿verdad? Un gran saludo, 15 de marzo. Y a todos los marceños, pues muchas felicidades. Bueno, vamos rápidamente al reporte del clima. Tomás, muy buen día. El clima. ¿Qué tal, Maritza? Buenos días. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. 7 con 15. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional informa que se aproxima a la región el frente frío número 48, esto en la parte noroeste y norte del país. Esto será durante la tarde de hoy. Se asociará a un canal de baja presión extendido sobre el noreste y oriente del país, provocando rachas de viento hasta 50 kilómetros en Nuevo León y Tamaulipas. Hay entrada de humedad del Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe, lo que ocasiona lluvias en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Una circulación anticiclónica predominará en la mayor parte del territorio, originando cielo despejado, ambiente cálido y caluroso a lo largo del día y bajo potencial de lluvia. Así que hay poca posibilidad de lluvia en el país. Hoy para San Luis Potosí, pues es no pone nada. Hay 20% solamente en 8-9 estados de la República, es lo que da a conocer Servicio Meteorológico Nacional. Así que tenemos algo de nubosidad, es cierto, pero nada de consideración que pudiera ocasionar algo de precipitación. Así las cosas, Maritza, ese frente frío pues prácticamente no lo vamos a resentir, es muy débil. Y el que sí vamos a resentir es desde la próxima semana, por allá de fin de semana, algo de, se pronostica posibilidad de lluvia a partir de sábado para nuestra región. ¿En serio? Hay posibilidad de lluvia, de acuerdo al reporte. ¿Es el frente frío que habían dicho que iba a venir? Sí, trae posibilidad de lluvia. Va a llegar como lluvia. Va a llegar con lluvia, sí, temperaturas bajas no trae. Definitivamente no trae fresco, pero sí posibilidad de lluvia. Así que tendremos posibilidad de lluvia a partir del sábado, a ver qué nos dice más adelante el Servicio Meteorológico Nacional, si es que hay algún cambio o alguna variación en este sistema que se aproxima. Así las cosas. Por lo pronto hoy gozamos de nuevamente día caluroso. Bueno, pues excelente. Fíjate, ya estamos ahora sí a unos días de la primavera. Pues es que también, sí. ¿En qué frente frío vamos? 48. Pero yo recuerdo, fíjate, que la vez anterior estábamos como en agosto y todavía se estaba resintiendo el friecito. Sí. Pues ahí están las cosas. A ver cómo se comporta el clima en este fin de semana. Lo que sí sabemos es que ha habido afectaciones en el campo donde se presentó la granizada. Sí. Y sí se cayó fruta, se cayó mucha, ¿cómo se llama? La flor. Entonces va a afectar obviamente la producción. Manera, sí, cómo no. Bueno, son las 7 de la mañana con 18 minutos. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. En Semana Santa, si no lo compartes, no fuiste. Compra a tu amigo Kit Telcel y habla, mensajea y whatsappea sin límite hasta por 3 meses en México, Estados Unidos y Canadá. Además, tendrás Facebook, Twitter y Messenger ilimitados en México. Compra ya tu amigo Kit Telcel. Actívalo con cualquier recarga y comparte tus momentos con la mejor red 4G. Telcel es la red. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Con pañal Clean Bebé Suave Elastic Jumbo, 60 piezas, gratis biberón Neve Flosu. Higiénico Suabel, 24 rollos a 59 pesos. Y más barato, detergente Ariel 750 gramos a 19.90. Soriana Mercado. Al 17 de marzo, consulta restricciones, aplica Soriana Express. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Pensando en su comodidad, ahora en el Norte Residencial, plásticos y materias primas, con todo en desechables y algo más. Informativo 106. Continuamos. Que están en México para llevar a cabo su concierto, que por cierto, bueno, forma parte de su gira de América Latina Olé, con la cual regresa el grupo británico al país después de una década. Los boletos para sus dos presentaciones en el Foro Sol se ofrecen, escuche usted, en más de 100,000 pesos en algunos sitios de internet. Las localidades ofertadas a precios 10 veces más altos que el original a través de plataformas como TicketBits y Viagogo son de la zona Platino A y B, cuyas cifras en Ticketmaster, expendedora de boletos para ambos espectáculos, fueron de 10,000 y 7,500 pesos respectivamente, más 730 pesos por cargos por servicio. En TicketBiz, localidades del área Platino, para el concierto de esta noche se vendían hasta el cierre, en 105,822 pesos, mientras que el concierto para el jueves de la sección Platino A se expendían en 101,255 pesos. En ambos casos se detalla que es el precio final con gastos de gestión ya incluidos. Por si quieres ir al concierto del jueves, nada más hay que dar 101,255 pesos, por si lo quieren ir a ver, si no alcanzó boleto. Bueno, los boletos para el primer concierto iban de 5,717 pesos a los 17,000 pesos. Y bueno, también en la sección A, B y C, que van de 3,900 a 16,000 pesos. ¿Qué tal, Se cotizan caros, pero no, qué horror, ¿no? 101,000 pesos el boleto. Así lo están vendiendo ahorita en internet para ver a los Rolling Stones. Bueno, pero no los vea, escúchelos mejor aquí a través de Stereo B. Bueno, ya lo escuchó usted, los Rolling Stones. Bueno, vamos a la información en esta mañana. Bueno, le informo que ya dictaron auto de formal prisión a Gamaliel por los por el delito de feminicidio en caso de la joven de Las Lomas. Ayer, alrededor de las 13:30 horas, el juez octavo del ramo penal dictó auto de formal prisión en contra de Gamaliel por el delito de feminicidio por el caso de la joven de Las Lomas. Samantha Jocelyn, de 21 años de edad, como se recordará, fue encontrada muerta el domingo 6 de marzo en el estacionamiento de un edificio de departamentos en la colonia Lomas, primera sección, allá en San Luis Capital. Esta joven era una estudiante de medicina. Todo inició en una fiesta de estudiantes residentes de la Facultad de Medicina que tuvo lugar en una vivienda de la calle Centella de la colonia Garita de Jalisco. Al convivio acudieron varios estudiantes, entre ellos la ahora fallecida, con sus amigos Paulina, Josué y José Luis, pero de ahí se fueron a casa de Samantha, que se ubica en la calle de Río Nazas. En su domicilio, Samantha permaneció cerca de 30 minutos y decidió ir a otra reunión que se realizaba en un departamento con otros de sus amigos, Eleazar de Jesús, Gamaliel, Armando y Miguel Irving, donde convivieron, bebieron y escucharon música hasta las 2:30 horas en que los dos últimos se retiraron. Según las investigaciones que se tuvieron, Gamaliel declaró que notó que había una atracción entre Elastear y Samantha Jocelyn. Se puso celoso porque él la pretendía y entonces la jaló fuera del departamento ubicado en el tercer piso del edificio, iniciando una discusión porque ella lo rechazó. Gamaliel fue detenido junto con otro joven, pero este último fue liberado la semana pasada, ya que la Procuraduría General de Justicia del Estado determinó que era inocente, por lo que retiró los cargos contra él. En cambio, Gamaliel permanece detenido y ayer a las 13:30 horas se le dictó auto de formal prisión. Y personal de la Procuraduría de Justicia del Estado tomó conocimiento de la muerte de un adolescente que falleció tras recibir una descarga eléctrica, esto allá en Villa de Reyes, luego de que decidió subir a las torres de la Comisión Federal de Electricidad ubicadas en el camino que conduce a la comunidad de La Providencia, perteneciente al municipio de Villa de Reyes. José de Jesús, de 16 años de edad, caminaba junto a su padre, J. Carmen, de 46, cuando le comentó que siempre había querido subirse a una de las torres de la CFE de la zona. Su progenitor no le prestó atención y siguió caminando. Fue hasta que se percató que el joven se había quedado atrás, por lo que se regresó y lo encontró en el piso inconsciente, llamando de inmediato a las autoridades, por lo que elementos de la Policía Ministerial del Estado se presentaron al lugar para iniciar las investigaciones. En ese lugar se tuvo a la vista el cuerpo sin vida de este jovencito de apenas 16 años de edad, que ya estaba muerto en ese lugar. Presentaba quemaduras en el brazo izquierdo y espalda producidas por la descarga eléctrica al tocar uno de los cables de alta tensión que pasan por la zona. El cuerpo fue entregado a sus familiares. Qué cosas, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre? Por favor, hay que hablar con los muchachos. O sea, ¿creen que no hay peligro? ¿Creen que no pasa nada? Sí pasa. De veras, no lo aliente. Usted pídale que por favor no lo haga, se pueden quemar, se pueden morir. Bueno, también una viejita, una ancianita falleció debido a que estaba ahí en el fogón, estaba realizando sus alimentos, estaba cocinando, cuando un leño le alcanzó la ropa y se quemó. Doña Francisca, de 84 años de edad, con residencia en Armadillo de los Infantes, falleció en el lugar. De acuerdo a sus familiares, las lesiones sufridas por la mujer de la tercera edad fueron producidas cuando se encontraba cocinando con leña en un área de su vivienda habilitada para ese fin. Dijeron que en ese momento del percance, esta vestía un suéter que tenía sueltas algunas hebras del puño, lo que de pronto comenzó a arder, por lo que al darse cuenta, su hermano José Ascensión, de 86 años, intentó de inmediato apagar el fuego quitándole la ropa, pero entonces la mujer ya tenía quemaduras prácticamente en todo el cuerpo. De inmediato, el octogenario dio aviso a los familiares sobre los hechos, quienes trataron de auxiliar a la accidentada, quien desafortunadamente falleció debido a la gravedad de las lesiones, por lo que se dio aviso a las autoridades. Falleció doña Francisca, de 84 años de edad. Y fíjate, estaba con su hermano también, de 80 años. 86 años. Fíjate, 84, 86. Bueno, y un matrimonio y su abogada fueron detenidos en San Luis Capital por elementos de la policía luego de que hicieran mal uso del servicio de emergencia, ya que primero denunciaron que fueron defraudados y posteriormente reportaron el robo de su vehículo, supuestamente asesorados por su abogada. Fíjese qué listos estos hombres, o trataron de hacerse los listos, porque denunciaron un caso de fraude donde involucra un automóvil Jetta clásico modelo 2013 en rojo con placas de esta entidad. Sin embargo, a los tres días regresaron a la agencia del Ministerio Público y el afectado y su esposa, y presentaron las instalaciones de la Procuraduría acompañados de su abogada, pero en esta ocasión la esposa denunció el robo del mismo vehículo que se mencionaba en los hechos pasados. Al concluir con la denuncia, los agentes verificaron la coincidencia en ambos expedientes, por lo que se entrevistó al matrimonio, quien indicó que fueron asesorados por su abogada para que denunciaran, además del fraude, el robo del vehículo, ya que supuestamente era más sencilla su recuperación. La mujer reconoció que llamó al sistema de emergencias para reportar el robo de su unidad y ahí le proporcionaron el número de registro, mismo que incluyó más tarde en su denuncia, por lo que se le señaló que su situación jurídica había cambiado por hacer mal uso de los sistemas de emergencias. Y su esposo y la abogada también están detenidos por autoría y participación. Por ello fueron detenidos quien dijeron llamarse Brenda, de 45 años, Mario, de 48, y Aida, de 28 años de edad. Y si nos vamos hasta Ciudad Valles, Master, tenemos una nota del alcalde, porque fíjese que la semana pasada hubo un desalojo en la colonia La Pimienta, que señalaban que era una familia, unos viejecitos que ya tienen pues toda la vida, creo que han vivido ahí, pero pues un familiar los desalojó. Y luego nos decían, es que viene un abogado por parte de la parte demandante, valga la redundancia, y que ese abogado trabaja en la presidencia municipal. Y se supone, ahorita, en la mañana, pues debería estar trabajando, ¿no? Porque pues no puede ser abogado y al mismo tiempo, o sí lo puede ser, pero a lo mejor no en horario de oficina, ¿no? Creo yo. Pero pues se supone que eran como las 10 de la mañana y estaba el desalojo y debería estar allá en el ayuntamiento cuidando. Pues se supone, estaba en el área de sindicatura, si no mal recuerdo. Se supone que pues debe estar también cuidando los intereses del pueblo, ¿no? Pero pues yo creo que le importó más su chamba, porque le avisaron del desalojo y se fue y pues lo despidieron. Vamos a ver esta nota. Del Ayuntamiento de Ciudad Valles fue cesado de su cargo tras comprobarse que litigaba en horario de oficina. El pasado fin de semana, Héctor Miguel, empleado del área de sindicatura del ayuntamiento, estuvo presente en horario de oficina en un desalojo a una vivienda de la colonia La Pimienta, donde actuó como abogado de la parte demandante. El presidente municipal, Jorge Terán, indicó que este trabajador hoy fue despedido por duplicar funciones. Fue cesado de su cargo y además levantaron un acta administrativa precisamente porque él debió de haber estado trabajando, o sea, por lo cual hemos dado la orden de que dejara de laborar, instrucciones al director de recursos humanos. Y este, bueno, y así será. Persona que no asuma la responsabilidad de la cual se le ha dado la confianza, pues con mucha pena se le pedirá que deje de laborar en el ayuntamiento. Advirtió que no permitirá que haya abusos de funcionarios en su administración. Pero yo no voy a permitir ningún abuso de ningún funcionario hacia nadie de la población. La cuestión legal, la cuestión legal es un tema que, bueno, es muy aparte. En ese tema no me meto. Pero lo que corresponde a que un funcionario que esté en horas de trabajo y esté realizando otras actividades, será despedido. Por otra parte, en cuanto al tema de seguridad, tras las balaceras que se presentaron la semana pasada en Tampico, Tamaulipas, externó que se tomaron acciones de prevención. Bueno, el tema de seguridad en Valles es muy claro, ¿no? Hoy tenemos una coordinación permanente con diferentes organismos de seguridad, tanto federal, estatal,

Jorge Terán Juárez recapituló los resultados de las dos semanas de saneamiento que se llevaron a cabo recientemente. Visitaron un total de 13.900 viviendas. Se recolectaron un promedio de 85 toneladas de cacharro y 1.200 llantas usadas. Pero aún nos falta mucho por hacer. Y no podemos ni debemos cruzarnos de brazos. Esas acciones deben de ser permanentes, sistemáticas, para evitar problemas de salud en nuestra población. Después del homenaje, se dio el banderazo de arranque al programa estatal de saneamiento. Bueno, ahí estuvieron con los camiones, van a estar pues durante toda esta semana, pues llevándose los cacharros. Y bueno, después de ahí, de este evento, todos se trasladaron a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para pues llevar a cabo la reunión de la Red de Municipios por la Salud. Escuchemos. San Luis Potosí vivirá un repunte de casos de dengue en este 2016. Aunque se ha presentado descenso de temperatura, esto no ha inhibido la reproducción del mosco transmisor de este y otras enfermedades, advirtió la secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel, en la primera reunión regional de la Red Potosina de Municipios por la Salud, a la que asistieron alcaldes de la entidad. Ahí, la secretaria de Salud indicó que los casos se han duplicado y apenas vamos iniciando el año y se pondrá peor con el incremento de las temperaturas. Ciudad Valles, Tamazunchale y Axtla son los municipios de mayor contagio. Si bien en el estado de San Luis Potosí no se han presentado casos este año, tanto de Zika como de chikungunya, tenemos ya 23 casos de dengue a nivel estatal, la mayoría de ellos en la zona huasteca. Tenemos que trabajar, muy importante esta parte. En el caso específico de Zika, la alerta es en razón de que, si bien no hay una demostración científica, sí hay una asociación de que aquellas mujeres que han tenido este padecimiento, al momento que nacen sus bebés, llegan a presentar alguna más sobre todo a nivel de cabeza. En cuanto a la influenza, se detectó que circula el virus H1N1 y se han registrado 133 casos confirmados por el laboratorio y 2 defunciones. La nevada que se presentó la semana pasada podría aumentar los casos en San Luis Potosí y el municipio de Soledad. También se han incrementado en Valles y Tamazunchale. En esta reunión aseveró que el consumo de alcohol y niñas embarazadas va en aumento. Nuestros jóvenes están muriendo en accidentes, sobre todo por vehículos de motor y en adicciones. Nuestros niños, porque no podemos decir que un niño, una niña de 10 años o un adolescente, nuestros niños están empezando a consumir drogas a los 10 años. Nuestras niñas en San Luis Potosí se están embarazando a los 10 años. Y nuestros niños de 12, 13 años están embarazando a niñas de 10 años. Nosotros como sociedad no podemos cerrar los ojos. El alcalde de Ciudad Valles manifestó que este ayuntamiento también está trabajando para erradicar el mosco transmisor. Los resultados han sido muy positivos, pues se lograron visitar un total de 13.900 viviendas. Se recolectaron un promedio de 85 toneladas de cacharro y unas 1.200 llantas usadas. En el tema de las llantas, con la idea de complementar el proceso de saneamiento y no irlas a tirar al basurero. Se enfatizó por parte de las autoridades de salud que la mejor vacuna es la de saneamiento básico. Se recomendó hacer labores de limpieza y la sensibilización hacia la población. Sí, se deben trabajar por parte de todos, tanto de mamá, de papá, de maestros, de los jóvenes y de los propios niños. Imagínense, niños de 10 años que están consumiendo alcohol, que están consumiendo drogas, niñas de 10 años que están resultando embarazadas. Mire que hay preocupación por parte de los alcaldes. Ahí estuvo la presidenta de Aquismón, Yolanda Josefina, que habló sobre esto, el alcoholismo, que vamos a ir a esta nota máster del alcoholismo, porque esto pues dice que debe ponérsele un freno ya por parte de todos. Vamos a escuchar. Más del 40% de las comunidades del municipio de Aquismón están afectadas por la venta del consumo de aguardiente, señaló la presidenta municipal de esta localidad, Yolanda Josefina Cepeda Echeverría. Dijo que ante esta situación, en ejidos y comunidades están suspendiendo los permisos para su expendio. Ya no vamos a, yo ya no voy a permitir más aperturas de cantina porque hemos encontrado incluso tiendas importantes, empresas importantes de Ciudad Valles, que son ellos los que llevan este producto de aguardiente a las comunidades. Criticó que tiendas departamentales vendan de manera indiscriminada esta bebida. Y para evitar sus decomisos, los introductores las entierran en sus parcelas. Que hemos encontrado en el piso, enterrado bajo tierra, litros y litros de aguardiente. Yo traigo a mi director de seguridad pública en las diferentes comunidades. Y te quiero decir que hay comunidades como Tampemoche, como San Pedro de las Anonas, donde las autoridades y la asamblea en turno totalmente se unieron a este compromiso de no permitir más la venta de aguardiente. Refirió que el alcohol embrutece a los jefes de familia, golpean a las mujeres y a los niños y destruye hogares. Dijo que incluso se han registrado por este hecho suicidios. Los niños tenemos reportes en la comunidad del Inja, donde el año pasado se ahorcó un joven por exceso de aguardiente y este año, y a finales de año, otro más de una sola familia. Entonces yo hago un exhorto a todas las familias de Aquismón a que por favor nos ayuden, a que no es un capricho de Yolanda Cepeda. Yo quiero salvar las vidas de alguna u otra manera, con un líquido que hace daño y mata poco a poco a las familias de Aquismón. Mencionó que están recabando material como fotografías para presentarlas como prueba contra aquellos que introducen alcohol a las comunidades y los embrutecen hasta morir, lo cual consideró es un delito y serán denunciados. Sí, muy importante, es muy importante la reunión que se sostuvo ayer por parte de la Red de Municipios por la Salud, porque se establecen estrategias, se establecen objetivos y también se hace un análisis respecto a lo que se ha podido lograr y lo que no se ha hecho. Entonces, ayer estuvieron los alcaldes de Alesial de Valles, de Aquismón, estuvo también de San Vicente, de Lagunillas y de otras localidades que están pendientes respecto a lo que está sucediendo en materia de salud en la población, sobre las medidas, sobre esto lo que dijo la secretaria de salud, muy importante, de que todos debemos trabajar en este momento para evitar que los moscos transmisores del dengue, el mosco transmisor del dengue, el Aedes aegypti, siga reproduciéndose. Es tan importante porque, bueno, señalaba que vamos a duplicar los casos de dengue, van apenas pues casi 3 meses, ¿no? Todavía ni siquiera terminamos la mitad del mes cuando pues dice que ya llevamos pues bastantes casos de dengue, y con el calorcito, pues usted sabe, ¿no?, cómo vamos a estar, y si le dejamos agua, pues más se van a reproducir. Mire, y a propósito, voy a ir con esta nota de Coepris Master, porque el titular de la Coepris señalaba que, pues hablando de las drogas, hay quien ha presentado ya una solicitud para que dejen utilizar marihuana. Vamos a escuchar. Tres solicitudes para aprobación para uso recreativo de la marihuana ha recibido la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios en San Luis Potosí. De acuerdo con el titular de esta oficina, Carlos Ángeles Aguilar, estas peticiones fueron presentadas por ciudadanos para utilizar legalmente la marihuana luego de que el pasado 4 de noviembre del 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló su consumo lúdico. En el estado tenemos tres solicitudes, solicitudes que se envían a nivel federal, a nivel nacional. La Comisión Federal, la COFEPRIS, es quien las está atendiendo de manera inmediata. Nosotros servimos como venta

7:54 Regresamos a las noticias. Estamos en Estéreo Vid, en Informativo 106. Bueno, le informo que el aseguramiento de más de 1,400 pastillas de supuesta droga sintética. Tenemos esta imagen de las metanfetaminas. Dice el aseguramiento de más de 1,400 pastillas de supuesta droga sintética que eran enviadas a la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Es el resultado de las labores de inspección, seguridad y vigilancia que implementó la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí, Ponciano Arriaga. Esta acción se registró en el centro de intercambio de la empresa de paquetería que funciona en el aeropuerto potosino, cuando elementos de la Policía Federal que realizaban tareas de vigilancia e inspección detectaron en una de las bandas de distribución un paquete de color amarillo y en su interior un sobre plástico metálico que contenía una cantidad de pastillas en color gris. Al inspeccionar con detalle dichas tabletas, se pudo apreciar que llevaban grabada la leyenda A-X, correspondiendo todas sus características a la droga conocida como metanfetamina, una droga de tipo sintético. La etiqueta del remitente refería que el paquete provenían de Zapopan, Jalisco. En total, se contabilizaron 1,430 pastillas de este tipo, las cuales fueron embaladas de acuerdo a la cadena de custodia y fueron puestas a disposición de la agente del Ministerio Público de la Federación, donde peritos especializados determinarán el tipo de droga que se trata y dará continuidad a las investigaciones del caso. Y ayer, pues, en San Luis Capital hubo movilización debido al asalto de una joyería en la Plaza El Dorado. Una vez que recibieron el reporte de un presunto asalto a una joyería ubicada en el centro comercial El Dorado, de inmediato agentes de la Policía Ministerial del Estado comenzaron la investigación, realizando un operativo en la zona tratando de ubicar y detener a los presuntos responsables. A través del sistema de emergencias se reportó a la corporación el probable asalto con violencia registrado a las 19:40 horas de ayer. La joyería Bizarro, por lo que un grupo de policías se trasladó de inmediato al lugar donde se confirmaron los hechos. Dentro de las primeras informaciones se tiene que pudieron ser entre 4 y 5 sujetos encapuchados los que ingresaron al negocio, quienes portaban armas de fuego cortas y una de ellos traía entre sus manos un marro con el que rompió vidrios de vitrinas. No se ha confirmado que los delincuentes hayan disparado sus armas y hasta el momento, bueno, se desconoce el monto de lo robado. Eso fue lo que pasó el día de ayer allá en la Plaza El Dorado. Otra vez la violencia y, bueno, el susto para todos los que estaban ahí presentes porque, bueno, pues este robo pues llamó mucho la atención para todos pues los que estaban ahí presentes. Imagínense, hombres armados ingresan a la plaza. Y es que esta plaza es de fácil acceso debido a su ubicación. Sin embargo, pues no es la primera vez que ocurre un incidente ahí. Recordará usted que pues hace algún tiempo, cuando estaba pues la situación de mayor incidencia, de balaceras, bueno, ahí se produjo precisamente una situación de este tipo. Bueno, otra vez volvió la violencia a San Luis y ahora pues los asaltos, según refieren. Entonces, pues hay que pues extremar medidas para evitar que esto se pueda replicar aquí en nuestra localidad, de nuestra, sobre todo aquí en nuestro municipio. Bueno, es lo que se señala. 7:58. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Habla Andrés Manuel López Obrador. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano. Y es de sabios cambiar de opinión. Y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. En Semana Santa, si no lo compartes, no fuiste. Compra a tu amigo Kit el Cel y habla, mensajea y whatsappea sin límite hasta por 3 meses en México, Estados Unidos y Canadá. Además, tendrás Facebook, Twitter y Messenger ilimitados en México. Compra ya tu amigo Kit el Cel. Actívalo con cualquier recarga y comparte tus momentos con la mejor red 4G. ¡Te

Pero pues si van rumbo al Distrito Federal, pues hoy deben, seguramente no van a poder ingresar porque muchas placas hoy no circulan, porque hoy sí hay una precontingencia, ¿verdad? Sí, que escuché en la mañana que decían que desde hace 14 años no se activaban protocolos de esa manera, porque sí hay, no una precontingencia, una contingencia ambiental. Sí, sí. Bueno, eso es lo que sucedió. Bueno, y hablando de contingencias ambientales, fíjese que en Villa Arriaga hubo daños materiales por varios miles de pesos, que fue el saldo registrado de una volcadura de una pipa que transportaba 38 mil litros de aceite para reciclar y los cuales se derramaron en un arroyo. El accidente tuvo lugar ayer durante el transcurso de la tarde sobre la calle Villa de Arriaga, Lagos de Moreno, de norte a sur y escasos 4 kilómetros de la cabecera municipal. Ahí, justo en una curva que conduce a la carretera de Cuota, se encontraba volcada sobre su costado izquierdo un tractocamión marca Kenwood color blanco que arrastraba un remolque tipo cisterna. Su conductor, al descender de la carretera libre y al tomar una curva para enfilar la de Cuota, perdió el control del vehículo y el peso de la carga le ganó, volcando de esta forma. Al conductor no le pasó nada, sin embargo, los daños del vehículo fueron de consideración, además del derramamiento de miles de litros de aceite quemado que transportaba, el cual se iba hacia un arroyo que se encuentra en ese sitio. Al lugar acudió personal de Cuerpo de Bomberos de la Capital, de Protección Civil, de Villa de Arriaga y agentes de la Policía Estatal, que de inmediato iniciaron las acciones para remediar el área. Bueno, fíjense lo que hemos visto también aquí, a lo mejor no de esa magnitud, pero sí muchos, pero muchos camiones cañeros volcados. El fin de semana tuvimos uno, ¿no? Que estaba ahí en plena glorieta, ya saben, se cayó, se volcó. Al momento, y nada más, fíjate, por dar la curva. Le ganó el peso. Le ganó el peso, fíjate. Es que me parece a veces que van de manera excesiva cargados. Termina el camión y todavía encima tienen un buen bonche de caña. Creo que les pagan a los camioneros por el peso, por la cantidad de producto que meten. Si no, yo sé que a lo mejor tratan de ganar, sin embargo, se arriesgan ellos y se arriesgan a los que van ahí al lado. La verdad es que en meses anteriores o en días semanas anteriores ha habido varios volcados en la carretera que va a la Incada. Amicos. ¿No? Amicos, sí. Esperemos que no haya accidentes. Viene Semana Santa, viene la temporada vacacional. No queremos, imagínate, tapado el paso y volcado ahí. O que vaya a lesionar a una persona. Afortunadamente en todos estos hechos no ha habido una sola víctima. Afortunadamente decimos, solamente daños materiales, eso sí, muchos destrozos. Pero ayer estábamos hablando con don Toño Juárez, quien le mandamos un gran saludo. Él es el dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de la CNC, del Ingenio Plan de Ayala. Y le decíamos, oiga, don Toño, se les está pasando la lumbre. Ya ve lo que pasó el fin de semana, que se incendió parte, se incendiaron 3 cerros, allá en el ejido Estación Crucitas, ejido Crucitas, mejor dicho, porque hay Estación Crucitas y hay ejido Crucitas. Es en el ejido Crucitas, en esa área, pues calculan que entre 80 y 100 hectáreas se quemaron debido a un incendio que comenzó precisamente con la quema de caña. Que fíjate, no estaban en tiempo porque solamente tienen permitido quemar hasta las 6 de la mañana y la quema la iniciaron a las 11 de la mañana. ¿Sabes qué me dijo don Toño? Dijo, nosotros estamos cumpliendo con los horarios que se realice la quema durante la noche hasta la madrugada. Dice, eso corresponde al Ingenio Plan de San Luis. Aquí nosotros llevamos ya un calendario de actividades que le dimos a Protección Civil y le estamos informando a qué horas se están haciendo las quemas exactamente. Lo que nos decían que allá que se había hecho la quema de ese cañaveral, que porque no tenían trabajo los cortadores, estaban sin hacer nada. Entonces, pues se les ocurrió quemar para que pudieran trabajar los cortadores. Y bueno, pues hacer algo, ¿no? Sí, pero estoy pensando pues en alguna remuneración. Sí, exactamente. Sin embargo, pues imagínate cuánto les va a costar. Sí, pudo haber costado más. Pudo haber costado más porque se quemó todo lo que se quemó, el daño ecológico. Y aparte de, también hay un castigo, como productor.

señorón de la música, por supuesto, con Clint Eastwood. ¿Te acuerdas de esa película? ¿Cómo no? Clásica. Clásica, ¿verdad? El bueno, el malo y el feo, ¿cómo me se llama? Me vi en el cine Ozuna, me parece que vi esa película hace, algunos ayeres. Una película, me parece que de la década de los 70's. Muy buena. Un excelente actor, ya lo comentábamos antes de entrar. Y ahora director. Muy buen director. Extraordinario. Sí. Fíjate que el fin de semana la fui a buscar al video y no la encontré. ¿Esa? Sí, sí, sí. Yo soy fanática de Clint Eastwood, ¿eh? De repente veo películas viejitas. Sí, muy buenas películas. Sí, sí, soy cinéfila, la verdad. Me encanta cómo actúa este señor. Y también hace muy buenas películas también. Bueno. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. Bueno, le informo que febrero fue el mes más caluroso de la historia. El reporte de la NASA declaró ayer que este pasado mes de febrero 2016 fue el mes más caluroso de la historia, al superar en 1.35 grados la media histórica para febrero. Por lo menos este es así desde hace 136 años que empezaron los registros de temperaturas. Lo preocupante del dato es que no se trata de un comportamiento excepcional del clima, sino que el anterior récord fue de este mes de enero, cuando la temperatura superó en 1.14 su medida. Más y más calor para aumentar la preocupación, un informe conjunto de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, NOAA, y por sus siglas, y la NASA, declaró el pasado mes de enero del 2015 que fue el año más caluroso en estos 136 años que tienen registro, y que en el año 10 de sus 12 meses batieron sus particulares récords históricos de temperatura. Permítame, a ver, se me perdió, perdón, aquí bueno, lo que estaba comentando es que el mes de febrero ha sido el mes con más calor en 136 años, superó a enero, dice la NASA. Bueno, pues difícil con... Estamos en una espera de un calor intenso durante la próxima temporada. Ya nos han dicho, hemos visto que son unas pruebitas las que hemos tenido en estos últimos días del calor. Ayer estaba viendo precisamente también, Maritza, una preocupación que existe por parte de los científicos por alguna fuerte explosión en el sol. Ha habido todos estos días explosiones solares que, pues, de alguna manera llegan a la Tierra, pero temen alguna explosión que pudiera ser extraordinaria, que pudiera en un momento dado afectarnos. Hemos sabido en anteriores ocasiones en que ha habido explosiones que afectan de alguna manera los... se anuncia la llegada y, bueno, pues está a la espera porque pues afectan de alguna manera los aparatos electrónicos y todas esas uh-huh. cosas, la radiación, en fin. Pero sí hay una cierta preocupación de que pudiera haber algo extraordinario en nuestro sol que nos afectara. Ojalá y no, pero... pues son cosas que uno no puede ni predecir ni solucionar. Bueno, dentro del informe de la NASA, Tomás, mira, nada más déjame complementarte esta información. Dice sí. que 2015 había sido desbancado a 2014 como año más caluroso de la historia. El pasado año las temperaturas globales superaron en 0.90 grados centígrados el promedio de todo el siglo XX. En buena parte esto se explica porque el fenómeno del Niño, que describe la fase cálida del patrón climático de la zona del Océano Pacífico en su región ecuatorial, tuvo una de sus temporadas más fuertes nunca registradas. Estas representaron un aumento del 20% respecto a las medidas en 2014. Pero concluye la NASA, febrero es el mes más caluroso de su historia. Dice, febrero del 2016, el más caluroso, al superar en 1.35 grados la media histórica en 136 años que empezaron los registros de temperaturas. Bueno, pues veremos cómo se comportan los meses próximos. Pues sí, debemos preocuparnos todos, ¿eh? Debemos estar nosotros. Oye, ¿tú tienes reporte, Tomás? Tenemos algunos que nos han hecho llegar las personas que nos llaman a nuestra línea telefónica, el 38-214-10, y son los siguientes. Nos hablaba muy temprano un maestro de allá por el rumbo de la secundaria 3, el Cobay 06, que había mucha circulación de vehículos. Decía que había largas filas para llegar a estos planteles educativos. Sin embargo, notó que algunos motociclistas pues iban entre los carros y a veces rebasan por derecha. Que si no se puede tener un control más sobre este tipo de vehículos, porque a veces los ves por el bulevar, nos decía él, los ves por el bulevar, te rebasan por derecha, no traen los cascos protectores. Yo siempre me he preguntado, ¿por dónde deben circular las motociclistas, los motociclistas y los ciclistas? ¿Por el lado del carril de baja velocidad? ¿O por el medio o por dónde? No sé, la verdad yo así que desconozco, necesitamos un experto. Sí, un experto en vialidad. Los señores taxistas también a veces van por el carril de alta circulación, les hacen la parada y se te meten para ir por el pasaje. Y rebasan por la derecha. Pues algunos también. Yo creo que sí se veía de, pues ahora sí que tienen más cuidado en eso, porque esto ocasiona que haya problemas continuamente de accidentes automovilísticos. Recordarás que se ven involucrados muchos motociclistas. Hemos tenido semanas en donde todos los días hay accidentes donde se ven involucrados motociclistas. Es cierto. Bueno, también nos hablan que los corredores que andan en las calles, que representan un peligro en ocasiones. Los hemos visto más cuando traen sus audífonos puestos. Pues que tengan mucho cuidado. Nos dice un señor, bueno, hay ahora más áreas que antes para ir a correr. Está el Gómez Morín, está la pista del Centro Cultural, está la Alameda Municipal, otros van ahí al Pípila, pues algunas plazas donde pueden hacer este tipo de ejercicios y no andar por las calles porque son un peligro, más cuando traen sus audífonos puestos. Pues un llamado para que tengan mucho cuidado. Y cuando lo hagan, pues utilicen colores vistosos, no utilicen colores oscuros, porque de repente pues no pueden verse. Más cuando es de madrugada, ¿no? O que está amaneciendo. Nos hablan del antiguo libramiento, muy cerca del puente de la Colonia Méndez. Nos dicen que el señor Juan, que tiene un puesto de un negocio, dice que pasa los lunes el camión de la basura. Dice que ayer pasó, pero no se llevaron todos porque están pidiendo dinero los señores de la basura. Ah, qué caray. Ya les indicamos que pueden hacer el reporte al 20316 ahí en Presidencia Municipal, que los comuniquen en Obras Públicas o en Servicio de Limpieza, pues para que reporte a las personas, porque dice que ahora no se llevan la basura si no le dan el dinero. Mal, ¿no? Muy mal. Pues no, porque supone que tienen un sueldo, ¿no? Pues cuidado, ¿eh? Porque ahora sí que el alcalde anda filudo. Está la barredora puesta, ¿eh? Sí. Bueno, nos hablan de padres de familia, vecinos, mejor dicho, del Cobayos 24, porque dice que algunos que no saben qué hacen algunos alumnos a horas de media mañana. No se sabe si se hicieron la pinta o son desde el turno de la tarde. ¿Qué hacen en los alrededores del colegio a esas horas entre 10, 11 de la mañana? ¿Qué Cobayos? El Cobayos 24, porque dice que en el libramiento, por la calle Comonfort, pasando el libramiento, hay ahí una casa media abandonada y ahí se meten algunos. Hay algunas parejitas también que ahí van y pues ahí están y los vecinos se dan cuenta, en fin. Que le hacen un llamado a los padres de familia para que pues vigilen a sus hijos, a sus hijas sobre todo. Ya escuchábamos hace un rato lo que comentaba, la nota que diste acerca de los embarazos que están... Pues, de 10 sí, años, de imagínate, dice... Niños que están embarazando a niñas. Niños de 12, 13 que están embarazando a niñas. De 10 años. Caray. Qué lamentable. Bueno, nos hablan también de atrás del Panteón, por la calle Berlín. Nos dicen que hay un negocio también de monumentos, imagino yo que de criptas y eso. Y también un taller mecánico que abarcan mucho la calle, que hacen muy estrecha la calle. Uno porque tiene vehículos ahí estacionados y otro porque tiene escombro y tiene otras cosas de materiales de construcción. Así que hacen un llamado a, pues en este caso, ¿quién es? Policía y Tránsito. Sí. Porque están invadiendo una calle, la calle Berlín, atrás del Panteón Municipal. Fíjate que el sábado me tocó ver que otra vez esa empresa que está aquí rumbo a la central, que tiene productos sí, de PET, invadiéndolo. No, estaba terrible. O sea, medio carril estaba invadiendo. Y la banqueta también. Y la banqueta y toda la parte de medio carril ahí del bulevar. ¿Por qué no ponen orden ahí? Yo digo, ¿no? Bueno, también le voy a hacer un llamado. A ver.

para que si se tiene el problema, pues que se ataque, porque dice que es algo muy peligroso, y es así, tiene toda la razón, porque pues en un caso de dengue, pues hay que atacarlo de raíz y hay que tener las instalaciones pues bien controladas respecto a que no vaya a haber otro caso o surgimiento de otros casos, debido a que si hay zancudos, pues todo el mundo sabe lo que pasa. Así que pues ahí está esto que sucedió el pasado viernes ahí en la Antero G. González. Y el llamado pues por parte de la autoridad educativa, en este caso la directora que nos acaba de hablar, la maestra Xochitl, a quien le mandamos un gran saludo, nuestro respeto por supuesto a esta gran labor que siempre está realizando la directora de esta escuela. Y bueno, pues el llamado también a las autoridades de salud. Sí, que pues algo pasó, y si hay el problema, pues hay que ir a hacer el trabajo. Pues bueno, ojalá y vayan pronto, y ojalá y el niño que se detectó, porque al parecer fue a la frontera, por allá, por aquel rumbo, y al regresar fue cuando se tuvo el problema. Importado, fíjate nada más. Sí. Bueno, vamos a más información en esta mañana, que casi ya estamos retirándonos. Nos dice Juan Omar, tiene 10 años de edad y por poco se convertía en el primer ahogado de la temporada de vacaciones por falta de previsión de sus padres y por el arrojo de él mismo. Los hechos ocurrieron en el margen del río Micos el pasado domingo, cuando una familia que tiene su domicilio en la calle Río Volga, del fraccionamiento Pradera del Río, se divertía y mitigaba el calor cerca del afluente. Como ser costumbre, los adultos bebían cerveza y bueno, de repente Juan se zambulló y ya no salió. Su madre y su tía se arrojaron al agua y lo sacaron entre todos, y bueno, afortunadamente no pasó a mayores en ese lugar. En otra información, a Sebastián le hablaron ayer en la mañana de un teléfono cuya alada es la 222 y le informaron en tono festivo que había ganado un premio de 50,000 pesos en efectivo que pronto le depositarían a una cuenta personal. El hombre de 32 años de edad brincaba de gusto, aunque porque ya calculaba lo que podría comprar y los apuros que podría resolver. Lo que le informaron sobre su premio, solamente le pidieron una cosa: que depositara 2,500 pesos para unos gastos de operación que debieron hacer antes de mandarle el premio. Sebastián consiguió el dinero, seguro de que tendría y le sobraría para pagarlo, y fue a depositarlo pues al Oxxo que se encuentra frente a la Alameda de aquí de Ciudad Valles. Después de terminado el depósito, a los organizadores del sorteo en el que Sebastián nunca participó, les llamó para decirles que ya había mandado. Le dijeron que esperara que se comunicara una persona para informarle sobre el depósito de los 50,000. Esperó y pues nadie le habló, y cuando quiso comunicarse al número de que le hablaban, pues lo mandaban a buzón. Entonces fue cuando cayó en cuenta pues de que lo habían defraudado y llamó a la policía, quienes ya no pudieron hacer nada por él. Imagínate, con el famoso cuento del premio, qué cosas, ¿no? Bueno, en otra información, el gobernador del estado estuvo en la reunión de seguridad de la zona noreste. En la reunión de seguridad zona noreste se lograron acuerdos que permitirán enfrentar los retos regionales y de cada estado a través de la consolidación de la estrategia conjunta, que se basa en la coordinación y la suma de esfuerzos formulada por autoridades federales, locales y con el apoyo de la sociedad, informó el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en reunión con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, integrado por los titulares de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda, y de Marina, almirante Francisco Vidal Soberón Sáenz, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, y el director general del CISEN, Eugenio Imaz Gisper, dijo que los compromisos asumidos son parte del trabajo que ha venido realizando cada funcionario. Por ello dijo, cada esfuerzo es acompañado por las autoridades federales, los integrantes del Gabinete de Seguridad y los gobernadores de Coahuila, Rubén Moreira Valdés; de Durango, Jorge Herrera Caldera; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera López; y de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú. Analizaron las acciones que se realizan en cada entidad para fortalecer el ambiente de tranquilidad y seguridad que la sociedad demanda. El encargado de la política interior del país los exhortó a continuar trabajando con el acompañamiento del gobierno de la República para que la colaboración de los tres niveles de gobierno contribuya al fortalecimiento de las instituciones instituciones y al bienestar social. Al término de la reunión, el secretario de Gobernación junto con el secretario de la Defensa Nacional y los gobernadores de Coahuila y Durango firmaron el convenio de coordinación mando especial La Laguna. De acuerdo con el acuerdo tiene como objetivo contribuir en los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para la reducción de los índices delictivos y garantizar el desarrollo económico y social de la zona. Para ello, se establecieron mecanismos de coordinación y colaboración que apoyarán la estructura de seguridad pública que actuará en la zona metropolitana de La Laguna y estará a cargo de la Sedena. En esta ocasión, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete Moraita, participó en la reunión para informar a los mandatarios estatales indicadores que muestran el panorama que guardan los estados en el tema. La titular de la CONAVI destacó la importancia de instrumentar políticas públicas locales, pues la violencia contra la mujer es un fenómeno multifactorial que no puede ser atendido desde el ámbito federal, sino desde lo particular, se señala. Bueno, ahí está la información. Ya nos estamos despidiendo en esta mañana. Son las 8:34. Gracias por escucharnos, Tomás. Antes de irnos, hay reporte. Bueno, nos reportan una camioneta de la Secretaría de Salud que maneja temerariamente. Nos habla una persona, dice que continuamente viaja hacia el Huasteco, hacia el rumbo de Tamasopo, que le pide pues mayor atención a los jefes de los que manejan las camionetas. También nos habla un señor automovilista, dice que urge quitar un letrero de la feria que está y que tapa la visibilidad de los vehículos que vienen de Tamuín a Valles. Es la que nos acaban de hablar. Está ahorita muy cerca, sí, que está muy cerca del libramiento, porque sí, dice que puede ocasionar un serio accidente. También nos hablaron, ¿sí?, aquí, me mandaron un mensaje que dice que está muy mal colocado ese letrero de ahí de la entrada de la Valles Tampico, sí, que hay por el libramiento. Uh-huh. Sí, sí, acabo de pasar ahí, sí, y está, créame que dice que no se ve para el otro lado, entonces puede ocasionar un serio problema. Es urgente, dice, que lo quiten porque está muy peligroso. Bueno, ahí el llamado a obras públicas, a policía y tránsito, pues quien esté como responsable de estos letreros, puede ocasionar un accidente. Sí. Y si eso pasa, pues va a ir con cargo al ayuntamiento, ¿no? Sí, supongo. Mejor hay que evitar esto. Esperemos que no. Bueno, son las 8:36 y ya nos vamos. Gracias por escucharnos. Tomás. Hasta mañana, buen día.